Comenzamos en directo Canal Foro Radio, el foro de los recursos humanos con los protagonistas del mundo de las personas y las empresas. En directo en www.fororecursoshumanos.com. Muy buenos días, ¿qué tal están a todas las personas que nos están pues escuchando? La cita a través de las redes sociales de las 9 de la mañana en el IES hoy, en esta prestigiosa escuela de negocios, donde vamos a hablar de muchos aspectos. No podía ser de otra forma, hoy vamos a hablar de formación, vamos a reflexionar sobre la formación como elemento diferenciador en recursos humanos. A todos los que estáis en directo, pues bienvenidos, y a todos los que escucháis el amplio reportaje que vamos a emitir en www.fororecursoshumanos.com. Gracias por estar ahí. Días intensos, los que estamos teniendo. Luego a las 12 hablamos con Jesús Torres, director de Recursos Humanos de Rentokil. Hoy tenemos también protagonistas aquí en el IES a esta hora de la mañana. Como saben, tenemos costumbre, hablando de aspectos claves de los recursos humanos, acercarnos a instituciones de prestigio como es el IES, una de las primeras escuelas de negocios en casi todos los rankings. Y lo hacemos desde el Departamento de Enfocados con María Jesús Vichy, que nos acompaña ya, su directora. Querida María Jesús, muy buenos días, bienvenida. Buenos días, Fran. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y saludamos al profesor José Ramón Pin, profesor ordinario del Departamento de Dirección de Personas en las Organizaciones. Querido José Ramón, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Muchísimas gracias. El profesor Pin es director de IRCO, Centro Internacional de Investigación de Organizaciones, y titular de la cátedra José Felipe Bertrán de Gobierno y Liderazgo en las Administraciones Públicas. Desde 2005 también ha dirigido el Executive MBA, que se imparte en Madrid. Recientemente fue nombrado miembro del Comité Académico de la Barna Business School, que tenemos tantos amigos allí, y es autor de muchísimas publicaciones, del libro, por ejemplo, tengo aquí Consistencia, la clave de la dirección de personas en las organizaciones, publicado por Pearson Educación en octubre de 2016. Y muchas cosas más. Da gusto estar en esta escuela de negocios y reflexionar con todos ustedes. Sus áreas de interés, la del profesor Pin, incluyen también el desarrollo de las capacidades de dirección, las habilidades, la trayectoria profesional, la relación entre ética y procesos de dirección, las relaciones entre empresas y entidades gubernamentales y la motivación de los trabajadores con nuevos estilos de trabajo, trabajo temporal, teletrabajo, de lo que se está hablando muchísimo en estos momentos, y también de la formación como elemento diferenciador en recursos humanos. ¿Influye la formación en la actuación y en los comportamientos de nuestros empleados y directivos? ¿Dónde está la diferencia? ¿Y las tendencias por dónde van? ¿Cómo lo están haciendo el director de recursos humanos desde su departamento de formación? ¿Influye en la productividad la formación? Enseguida saludamos a Elena Jiménez, directora general de SPID, que nos acompaña, y saludo especialmente a esta hora de la mañana profesionales que nos acompañan en esta sala PwC del IES en Madrid, y todos han llegado puntual a pesar del enorme tráfico con lluvia que hay hoy en Madrid. Enrique Saldaña es director de Recursos Humanos de John Deere. Querido Enrique, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Fran. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Saludo también, me da muchísima alegría saludar a Carolina Ubis. Carolina, responsable de selección, formación, desarrollo y alma mater de muchas cosas en el BIM. ¿Cómo estás, Carolina? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación, Fran. Bueno, pues muchas gracias. Profesor Pin, ¿cómo contestamos algunas de estas preguntas? ¿Influye la formación en la actuación y en los comportamientos de nuestros empleados y directivos? Aterrizando y sobre todo haciendo un guiño a ese 2017 que estamos a punto de presupuestar. Bueno, la realidad es que la formación es una política transversal. Si tenemos en cuenta que los cuatro, digamos, conjunto de políticas de recursos humanos, que son la retribución, el diseño del puesto de trabajo, el diseño de las carreras y la comunicación, pues la formación está en las cuatro. En las cuatro porque, claro, la formación sirve para el diseño de las carreras. La gente necesita de alguna forma irse desarrollando sus capacidades y sus competencias. Está también en el tipo de trabajo que va a hacer, en el diseño. Dentro del diseño del puesto de trabajo está la formación, Por supuesto, la formación es un poderoso medio de comunicación y al final, cuando uno está bien formado y cumple con su, acaba en la retribución. Que, por lo tanto, la formación es una política transversal que tiene que estar basada en dos cosas fundamentales. En la estrategia de la compañía, buscamos precisamente comportamientos de liderazgo en todas las personas mediante la formación, lo que llamaba Ulrich la marca de liderazgo, es decir, comportamientos homogéneos que contemplamos en las personas de cualquier organización que sirven para, por ejemplo, satisfacer al cliente, y buscamos también, con, no solo con los temas estratégicos, sino también los temas personales para la carrera de cada uno de ellos. De manera que esas dos, digamos, variables, la estrategia y la carrera personal, son lo que, digamos, debe dirigir, inspirar e impulsar la formación. Uh-huh. Bueno, la formación, por ejemplo, hoy en día supone una perfecta característica de las compañías para atraer a las personas. En los sistemas de reclutamiento, cada vez más, sobre todo estos que llamamos los millennials, ahora lo que buscan no es solamente la retribución en base al dinero que reciben, sino también la retribución en base a qué les va a suponer como personas válidas en el mercado en el futuro, tanto interno como externo de la compañía. Y esa formación lo que les da es más, digamos, valor en el mercado. De manera que es una política compleja. Una política compleja que además no es fácil llevar a cabo. Porque muchas veces lo que ocurre es que se establece como un departamento, digamos, estanco dentro de las compañías, que tiene un presupuesto que tiene que cumplir. Y ese presupuesto a veces pues no está totalmente ligado a la estrategia y al desarrollo de las personas. Recibe el director de un departamento cualquiera que de negocio recibe un mail que le dice: dentro de 15 días va a haber un seminario de formación para trabajo en equipo. Haga el favor de enviar dos personas. Y entonces esta persona dice: bueno, ¿y ahora quién envío? Con la cantidad de trabajo que tenemos, que van a estar aquí 5 días. No puede ser. Y al final acaba mandando a los becarios, que suelen ser los más formados de la compañía, por estas razones. De manera que es al revés. Son los departamentos de negocio los que tienen que tirar de la formación, y decirle a la formación qué es lo que les interesa para cumplir con el comportamiento que tienen que tener sus personas de acuerdo con la estrategia de la compañía, y también ligarlo mucho a el desarrollo personal de cada uno. De manera que la formación y las prácticas de apreciación del desempeño, de evaluación de capacidades, etcétera, tienen que estar también muy ligadas. Porque así lo que ocurre es que no solamente se interesa a la compañía, sino interesa a cada uno de los miembros de la compañía. Es un, digamos, un departamento, una política, unas prácticas que son importantes en la compañía, pero que tienen que ser importantes porque son muy rentables para la misma. Me ha llamado la atención y me ha gustado mucho que denomina la formación como un gran medio de comunicación, ha dicho. ¿Está claro el mensaje de la formación en las organizaciones? Que, bueno, es que la formación es un medio de comunicación, digamos, casi el más poderoso de todos. De hecho, cuando lo que queremos es, digamos, explicar la estrategia de la compañía, por ejemplo, una de las fórmulas que siempre ocurre es que el presidente de la compañía reúne a los miembros de la compañía en una gran sala, aquí tal, y explica un poco cuáles son las líneas estratégicas que él piensa que tiene que desarrollarse, y los demás asienten mientras están mirando, por ejemplo, el iPad para ver cómo contestan sin embargo, si tú coges y haces un seminario, digamos, reducido, en el cual a la hora de diseñar la estrategia les pides opinión a la vez que les das mensajes, eso es un proceso de comunicación en dos direcciones que hace lo que realmente es la comunicación, que es poner en común cosas. Y eso es parte de la formación. La formación es un instrumento poderoso para este tipo de cosas. Muy bien, pues sirva esto de introducción al debate y me gustaría conocer las opiniones de todos nuestros invitados hoy en esta sala PWC, en la que estamos en directo en esta tertulia y tenemos la oportunidad de que lo estén escuchando todos los seguidores del Foro de Recursos Humanos a través de esta red cada vez más interesante de Canal Foro Radio del Foro de Recursos Humanos. Bueno, Enrique Saldaña, director de Recursos Humanos de John Deere, ¿cuál es tu primera reflexión sobre este tema que nos ha traído hoy Alias? Pues lo primero, decir que coincido con lo que acaba de decir el profesor Pin. Para nosotros la formación es una herramienta muy importante de desarrollo de nuestros empleados. Tenemos mucho cuidado en que esté alineada con los objetivos y con los valores de la compañía. Compartimos la idea de que es una fenomenal herramienta de comunicación y para nosotros es la principal herramienta de retención de talento. Nosotros pensamos que talento retiene y atrae talento y para ello invertimos en el talento. Por cierto, vamos a recordar, ¿en qué aspectos de recursos humanos está John Deere ahora? ¿Qué es lo que te ocupa o preocupa? Pues realmente tenemos un equipo joven en toda la plantilla, tanto en el área de management como en el colectivo de middle management y los operarios del taller. Y lo que nos preocupa es todas estas nuevas inquietudes que se generan teniendo dentro de tu empresa los millennials. Cuando ha salido por primera vez en la mesa la palabra millennials, yo me he sonreído porque realmente tienen otras necesidades. Son gente que la velocidad a la hora de recibir y absorber el conocimiento es mucho más rápido y como empresa tenemos que ser capaces de poner a su disposición velozmente lo último, porque si no, cuando llegas tarde pierdes el atractivo. Entonces nos preocupa llegar sobre todo a los colectivos con menores niveles de formación, gente que tiene formaciones profesionales o incluso niveles inferiores de formación, ser capaces de atraerles para que nuestro mensaje y los niveles de competencias y de conocimiento que necesitamos en nuestra empresa les lleguen. Muy bien, muchísimas gracias Enrique. Enrique Saldaña, director de Recursos Humanos de John Deere. Y primeras opiniones también de Carolina Ubis en un aspecto que ella pues maneja muy bien también desde su organización, desde ENGIE. Muchas gracias, Fran. Comparto absolutamente tanto lo que ha comentado el profesor Pin como Enrique. Yo quería un poco contar, yo creo que la experiencia que nosotros estamos ahora viviendo en nuestra organización tras un cambio muy, muy importante a nivel de integración. Yo creo que la formación, tal como se están viviendo las organizaciones a día de hoy, la organización ya no, las empresas ya no están como hace 30, 40 años, una organización absolutamente estática, sino que las organizaciones se mueven, viven, tienen alma y son dinámicas. Y por lo tanto, los colaboradores y cada una de las personas que formamos parte de las organizaciones tenemos que también formar parte de este dinamismo y yo creo que por eso la formación se ha convertido en una clave fundamental a la hora de vivir ese dinamismo que la organización tiene. Es decir, ya no puedes pretender que un colaborador, y muchísimo más como indica Enrique, los millennials, que sería obviamente otra fuente de debate porque como muchos nos preocupa ese cambio generacional que estamos viviendo dentro de todas las organizaciones, sino que la organización no puede pretender vivir aislada de que alguien entre en una posición en un momento dado y no vaya a vivir un dinamismo dentro de la misma y unos cambios. Y cuando tú pretendes que tu organización sea dinámica, tienes que acompañarlo con un plan de formación acorde al dinamismo que estás pidiendo a los colaboradores que vayan viviendo. Es decir, si alguien entra en una determinada posición y quieres que a lo largo de su carrera profesional plantearle un plan de desarrollo profesional, está claro que la formación es la clave fundamental de ese desarrollo. Eso por una parte. Luego, por otra, la formación tiene que reinventarse, que es lo que está ocurriendo a día de hoy. Las fórmulas antiguas, por llamarlo de alguna manera, tipo voy a un curso presencial de media mañana o voy a un seminario de un día, bueno, pues por cómo ha señalado el profesor Pin, que a lo mejor le llamas a alguien para que vaya, pues tengo un comité, una reunión, eso también ha hecho que las organizaciones también nos estemos reinventando, buscando fórmulas también dinámicas, el blended learning, el online learning, como por ejemplo el estupendo trabajo que se está haciendo desde el punto de vista de idiomas con XPeaks, es decir, también muchísimas fórmulas, la gamificación, el intentar que la formación sea dinámica, que aporte otros aspectos distintos. Entonces yo creo que efectivamente tenemos que plantear la formación como esa clave y esa pieza fundamental para que nuestra organización sea dinámica y intentar efectivamente retener a nuestros colaboradores y a nuestro talento, pero acompañándoles de verdad con planes de desarrollo que ellos vean que esa formación les acompaña, que yo creo que ha sido una de quizás los errores que hemos ido cometiendo, es decir, no pretender mandar una formación por una formación, sino que realmente hay una lógica y un objetivo claro a la hora de acompañar en esos planes formativos. Como ves, Fran, me lanzas una pregunta y puedo estar toda la mañana. Bueno, pues yo creo que es muy interesante. Completamos la mesa, gracias Carolina, con Elena Jiménez, directora general de XPeaks, presente en muchos países, empresa alemana y que en materia de tecnologías y sobre todo idiomas está en primer plano. ¿Cuál es tu primera opinión en esta mesa de debate hoy en el IES, Elena? Bueno, Fran, buenos días lo primero de todo. Yo creo que en general estamos viviendo un cambio interesante. La función de recursos humanos cada vez tiene más peso dentro de la dirección y la estrategia de la empresa, porque las organizaciones han de desarrollar las competencias de negocio que necesitan lo más rápidamente posible, ¿no? Y para eso necesitan tecnología, que mencionábamos, y soluciones cada vez más individualizadas. Estamos pasando de un modelo de aprendizaje centrado en la organización a un modelo centrado en el colaborador. Y eso es muy importante. La tecnología, el Big Data, como decíamos, juegan un papel fundamental, pero luego también el cambio en el peso de la responsabilidad en el aprendizaje. Cada vez es más el colaborador el que lidera y el que es responsable de su propio aprendizaje y la organización la que ha de tener en cuenta las necesidades individuales, esos millennials que comentaba Enrique, ¿no? Pero no solo millennials, sino otro tipo de generaciones. Me parece que los millennials están de moda y qué pasa con los demás, ¿no? Vamos a dar a cada uno las necesidades que necesita, dándole los recursos para que puedan aprender en cualquier momento y lugar de acuerdo con las necesidades que tiene mi organización en este momento para ser competitiva. María Jesús, en tu opinión, desde Enfocados, ¿cómo lo estáis? Porque ahí sí que estáis en plena y constante reinvención en la formación. Sí, efectivamente, el IES, pues, por un lado, es verdad que somos muy buenos aliados de los directores de recursos humanos, porque le proporcionamos una formación que ellos buscan. Por otro lado, también somos aliados de las unidades de negocio porque son realmente los que tienen las necesidades y nosotros, entendiendo a ellos, somos capaces de convertir esa necesidad en algo que a recursos humanos les sea tangible y esto. Y luego, por otro lado, es verdad que cómo gestionan los directivos que no son millennials las inquietudes de los millennials, ¿no? Entonces, el IES, como escuela de formación de directivos, desde todo lo que es el conocimiento, la cultura de la empresa, el desarrollo de capacidades, actitudes hacia gente que tiene que tratar nuevos retos y nuevos desafíos, pues ofrece una serie de programas y que van muy bien a estructurar la cabeza y adaptarlos a estas nuevas necesidades. Y luego también, como novedad, pues es verdad que nosotros ya desde el año pasado tenemos en el departamento de Enfocados, que son programas cortos, programas blended, que tienen una parte presencial y otra parte online, y esta mezcla ha hecho que es verdad que el participante sea un protagonista incluso más activo en la parte de su formación, porque tiene que asumir un reto, desarrollarlo, luego presentarlo y luego trabajarlo. Y esto, claro, hace que esa formación sea mucho más rentable desde un punto de vista del director de recursos humanos, que ve un ROI mucho más tangible. Y luego también el IS, que es verdad que tiene una serie de programas en Coursera, que han tenido una difusión y un éxito increíble. Y aunque lo nuestro es lo presencial, porque la docencia, nuestro core es el faculty, pues es verdad que ayuda mucho a lo que es la difusión de la marca y el conocimiento del IES en otros ámbitos que a lo mejor no estamos tan... Profesor Pin, alguien ha dicho, Carolina creo, necesidad de reinventarse. Esto lo llevo escuchando yo muchísimo tiempo. Sí, bueno, no, pero vamos a ver, no es que sea reinventar, es que te reinventas. Vamos a ver, si hacemos un análisis de cuáles han sido los modelos de las compañías durante parte del siglo XX y parte del XXI que llevamos, pues tendríamos un modelo en las primeras partes del siglo XX, llamaríamos burocrático, que conocían, bueno, que fue un poco el desarrollo de las empresas en base a lo que se conocía como administración. Fundamentalmente, al principio se copió de lo que era más obvio entonces, que eran los ejércitos, que era lo que estaba entonces, digamos, más organizado. Y después, cuando vinieron todos los problemas de los cambios en los mercados, de las velocidades de transformación de los mercados, pues pasamos a un modelo, digamos, más de mercado. Las empresas contrataban y despedían en función de sus necesidades, lo cual creó también una mentalidad en nuestros empleados de que la empresa desde la cuna hasta la tumba había acabado y que lo que tenían que hacer ellos es espabilarse. Y después tendríamos este modelo de japonés que se puso también de moda, o lo llamamos el clan, ¿no?, que era una especie de, digamos, gran familia en el que se cuidaba de los empleados y los empleados cuidaban de la compañía. Pero yo creo que ahora estamos en un modelo distinto, en un modelo que podríamos llamar empresa-universidad, y eso viene muy bien para el tema de la formación, precisamente. La empresa universidad es una empresa en la que la gente sabe que cuando va a una empresa no solamente realiza un trabajo y recibe una retribución, sino que adquiere unas competencias. Y, por tanto, adquiere unas competencias para su desarrollo profesional, bien dentro de la misma empresa o bien fuera, en el mercado. Y eso exige que tengamos muy en cuenta que parte de la retribución es, como hemos dicho, la formación. Parte de la retribución. Y esto es como un poco como está pasando en las universidades, que están cambiando también. Cada vez se dice que la universidad tiene que estar más relacionada con la empresa. Es que la empresa tiene que ser una universidad para las personas. Hoy en día, cualquier persona que va a una compañía sabe que probablemente va a estar un periodo de tiempo en la misma y que luego va a cambiar dentro de la compañía o fuera de la compañía. Y, por tanto, a la hora de elegir en qué compañía puede intentar trabajar, una de las cosas que tiene que mirar es cómo desarrollan a las personas allí dentro. Cómo utilizan estos mecanismos. Porque la formación, no solamente la formación, digamos, blended, o la formación, digamos, en los seminarios, etcétera, presencial, la formación en el propio puesto de trabajo es muy importante. Sí, muchas veces hay que cambiar a las personas de puesto de trabajo porque eso les da formación, les da competencias. Entonces, es una política un poco compleja en ese sentido, que tiene que estar en cuenta, bueno, esta persona yo necesito que desarrolle trabajos en equipo, esa competencia, pues lo que tengo que hacer es ponerla, después de haberle explicado lo que es el trabajo en equipo y haberle dado instrumentos para que lo conozca, digamos, teóricamente, ponerla a trabajar en equipo, porque si no, no va a aprender a trabajar en equipo. En realidad, la formación, hoy en día, yo la defino como lo siguiente, es experiencia reflexionada en acción. O sea, tú, ¿cómo te formas? ¿Cómo adquieres nuevas competencias? Porque has tenido una experiencia. Pero esa experiencia, si no se ha reflexionado sobre ella, no sirve para nada. O sea, si tú has trabajado en un equipo y has tenido una serie de experiencias, un buen día tienes que decir, bueno, ¿en qué mejoré yo mi capacidad para trabajar en este equipo? ¿En qué me equivoqué? ¿Y cómo puedo cambiar? Y después de esa reflexión hay que ponerlo en acción. Hasta que no lo has puesto en acción, resuelto el tema. Por eso, uno de los problemas que tiene a veces la formación es cómo medimos su rentabilidad. Y entonces resulta que muchas veces las medimos, por ejemplo, en el IES, al final de cada curso tenemos una encuesta de satisfacción de los empleados, de los asistentes, lo cual es importantísimo. Pero tendríamos también, si fuéramos el director de recursos humanos, que preguntarle al jefe de esa persona, al cabo de 6 meses o de 3 meses, diciéndole, oiga, ¿y aquello que hizo hace 3 meses, usted cree que le mejoró? Porque es la experiencia, reflexión. O sea, tiene experiencia. Después, en las aulas o en el blended, la reflexiona y después la pone en acción. Porque si no, no ha acabado de tener la formación. Y esta definición de experiencia reflexionada en acción es una definición que nos sirve para entender mejor cuál es el papel de la formación. ¿Qué les parece a los profesionales esta definición que nos acaba de dar el profesor Pin y que a mí me gusta especialmente, experiencia reflexionada en acción, Enrique? La verdad que la comparto totalmente, me parece. Sé que habéis anotado rápido, luego la repetís en los comités. Sí, sí, esa, con permiso del profesor Pin, creo que voy a empezar a utilizarla bastante frecuentemente. Bueno, di el copyright. Bueno, pues la verdad es que lo primero a decir que me alegra haber escuchado ahora mismo al profesor Pin. Nosotros en John Deere creo que estamos muy alineados con lo que él acaba de decir. Para nosotros, cuando hablamos de desarrollo de los empleados, intentamos vender un concepto que ya tiene todo el mundo en la cabeza metido, que decimos el 70-20-10. Y para no extenderme demasiado, 70 es la experiencia, el aprendizaje en el puesto. Y por eso, en John Deere, en el diseño de carrera, trabajamos mucho los movimientos, lo que nosotros llamamos laterales, movimientos horizontales dentro del organigrama, para que nuestros empleados vayan ganando experiencias en diversas áreas del negocio. Entonces, yo creo que eso es un elemento que es muy bien apreciado por el trabajador. ¿Y el 20 y el 10? Claro, pues el 20 es el compartir con equipos de trabajo, con foros de colegas, de compañeros a nivel internacional, y el 10 es la formación tradicional de aula o formación online. Uh-huh. Y perdón, otro tema que sí me ha gustado mucho es el tema de la encuesta. Yo creo que es muy importante, nosotros también lo hacemos. A los 6 meses de una actividad formativa enviamos un cuestionario a los managers en el cual le decimos si ha utilizado la formación recibida, qué ha aportado al negocio esa formación que ha recibido y cómo deberíamos mejorar el curso para que las competencias que se suponía que este curso iba a ofrecer de verdad lo consigan. Carolina. Yo, tomando también el testigo de lo que nos ha comentado el doctor Pin, experiencia reflexionada en acción, el profesor Pin, yo quería hacer dos puntualizaciones. Por una parte, lo que María Jesús ha apuntado del ROI, el retorno a la inversión, y que está muy vinculada al tema de la encuesta de satisfacción y preguntarle al jefe 3 meses o 4 meses después si esa formación ha tenido realmente un retorno a la inversión. Yo creo que esto es fundamental y creo que es algo que tenemos que trabajar. ¿Por qué? Porque la propia velocidad de la organización te van reclamando una serie de necesidades. Es verdad que nosotros ponemos mucho hincapié en la encuesta de satisfacción, en valorar, quizás sobre todo más enfocada a saber si el proveedor o el consultor con el cual estamos trabajando es realmente eficaz y está acorde a las necesidades que nosotros estamos buscando. Pero tenemos que ir un paso más allá y realmente esa encuesta de satisfacción buscar realmente el retorno a la inversión, que es realmente el KPI en el que tenemos que trabajar todas las organizaciones. Y que es ir un paso ya, creo que, de madurez desde el punto de vista de términos de formación muy, muy altos, ¿no? Y por otra parte, una segunda una segunda puntualización, y es que yo creo que tendríamos que hacer dos distinciones que también ha señalado el profesor, y creo que también Enrique y María Jesús. Hay que distinguir en lo que es la formación puramente técnica, es decir, la formación que realmente tú necesitas para el desarrollo de tus funciones del día a día. Si tus funciones cambian porque evoluciona tu posición, obviamente tú tienes que ayudar y acompañar a esa persona. Pero yo creo que también hay una formación dirigida al crecimiento personal y profesional, lo que llamamos la parte competencial, y en lo que nosotros creo que las organizaciones estamos enfocados, o en lo que ENGIE está trabajando. Todo lo que llamamos o todo lo que son cuestiones de un crecimiento que te ayude a una autogestión de ti mismo y a una autogestión de tu trabajo. Creo que tenemos que enfocarnos en esa parte competencial, que efectivamente si vas y sobrecargas de formación técnica, a veces no quedan pocos huecos para ese otro ámbito formativo, pero que creo que como el ROI es algo que tenemos que trabajar y buscar hueco y hacer ese hueco para que todos nuestros colaboradores sean partícipes de ambos, ¿no? Elena, ¿y cómo se mide todo esto? Pues precisamente es lo que quería comentar, ¿no? Porque creo que todos estamos de acuerdo en que la formación ha de ser eminentemente práctica, fuera de esa formación de laboratorio que luego no se aplica en el día a día de los colaboradores, pero luego eso se ha de medir, o sea, hemos de tener una imagen clara de cuál ha sido la actividad del colaborador y los resultados. Y ahí entra una palabra que está muy de moda, pero no por estar de moda es menos cierta, ¿no? El uso del Big Data, cómo se han incorporado esas tecnologías, ese análisis de datos que provenía tradicionalmente de otros departamentos, de otras áreas, y que cada vez más el área de recursos humanos analiza en términos de datos. Es decir, quiero saber mi gente qué es lo que ha hecho, analizarlo y así medir ese retorno de la inversión. Y luego, aunque no es otro tema que ha lanzado el profesor Pini, que me ha parecido muy interesante, es que los empleados o el futuro empleado quiere saber en qué empresa va a trabajar, y enlaza con el employer branding, igual que esas encuestas de satisfacción. Todo redunda en que yo quiero tener a los mejores, que vengan los mejores y a los que tengo que estén satisfechos. Y la formación juega en este área un papel fundamental. Habéis hablado de la autoformación, habéis tocado aspectos muy interesantes. Algo ha dicho María Jesús, pero a la hora de hablar de la nueva formación, ¿tendría sentido esta afirmación? ¿Hay una nueva formación? Estoy pensando en aquello que es la experiencia, hablamos mucho de experiencia del empleado, y por otro lado, de las nuevas tecnologías. ¿Qué opina el profesor Pin de estos dos aspectos? Bueno, yo creo que, claro, si la formación la analizas en toda su complejidad, es decir, nos estamos formando siempre, ¿no? O sea, cuando uno conduce un coche, en el fondo se está formando también, pues si hace esto de, hace experiencia reflexionada en acción, porque tú conduces un coche y dices, bueno, me han tocado un pito 3 veces porque he intentado hacer cosas, me he intentado colar, por ejemplo, ahora que venía yo en el Adasco este, y resulta, claro, ¿qué ocurre? Pues que normalmente las carreteras españolas hoy en día son muy buenas todas, excepto una cosa, las entradas y las salidas de las carreteras, porque resulta que tienes una carretera que puedes ir perfectamente a una velocidad bastante, pero luego para salir de ella hay una especie de embudo, ¿eh? Y entonces ahí es donde se crea el embudo, porque resulta que la carretera está parada, no porque no la carretera no pueda absorber los coches, sino porque las salidas están bloqueadas y entonces se bloquea todo. Pues lo mismo, entonces, bueno, entonces reflexiona sobre a qué hora me tengo que levantar, a qué hora es mejor ir, a qué hora tal, y luego lo pones en acción y lo compruebas, ¿eh? Por tanto, si la formación es tan compleja y se realiza a lo largo de todo el tiempo, pues claro, el mero hecho, por ejemplo, de estar utilizando las nuevas tecnologías es una formación continua, ¿eh? Entonces, cuando nosotros ponemos una nueva tecnología en nuestra empresa, en realidad la gente tiene que aprender a manejarla y a formarse. Y lo interesante sería que le enseñásemos a aprender. Ese es el tema fundamental. O sea, la clave de la formación está que la gente aprenda. Porque decía Knowles, que es un experto, tenía un libro que se llama Andragogía, que en su libro era Enseñanza de adultos. Y le llamaba andragogía porque pedagogía de adultos es una contradicción en término, porque pedos es niño en griego, por tanto, pedagogía, ¿no? Dice, oye, no, es... Entonces decía, y las tres o cuatro condiciones para el adulto, para que el adulto aprenda, la primera es, esta es, al adulto no se le enseña, él aprende. Esta es una diferencia básica, ¿eh? Y por tanto, para que el adulto aprenda, tiene algunas condiciones. La primera condición es que se tiene que divertir. Es decir, el adulto, divertirse no quiere decir que se ría, sino que tiene que encontrar excitante lo que está aprendiendo. Y la segunda condición es que tenga una aplicación más o menos mediata. No digo inmediata, pero por lo menos mediata. De manera que el adulto... es el que aprende y por tanto tú tienes que ponerlo en situación de que él aprenda, enseñándole esto de que hay que reflexionar y después ponerlo en acción. Y el adulto necesita para eso que sea excitante o divertida la actividad formativa y segundo que le vea una aplicación relativamente cercana, por ejemplo en el tema de los idiomas, pues la gente lo tiene clarísimo, ¿no? O sea, primero, ¿a la gente se divierte aprendiendo idiomas? Pues probablemente muchos sí. ¿Por qué? Porque es excitante. Y, hombre, es pesado, tienes que estudiar, tienes que repetir, tienes que memorizar, no es sencillo. Pero, sin embargo, la gente dice, y entonces dice, oye, ¿y esto tiene aplicación? Prácticamente, sobre todo, por ejemplo, pues puedes leer libros en los idiomas originales, que no es lo mismo que leer las traducciones, ya sabe que traductore, traditore, ¿no? Y entonces, bueno, esto es lo mismo. Y esto, la mayoría de gente, por ejemplo, el tema del inglés, no lo considera una pérdida de tiempo, sino todo lo contrario, ¿eh? Es más, en el fondo se dice, ¿cómo no sé inglés, no? Entonces, hay que... dos cosas, hacer que sea divertido y la otra es explicarle y hacerle ver, más que explicarle, hacerle ver cuál es la utilidad. Y todas las nuevas tecnologías, la ventaja que tienen es que la gente puede, digamos, adaptar los procesos de formación a su agenda, que es lo que muchas veces nos ocurre, que no somos capaces de adaptarlo a la agenda. ¿Por qué? Porque tenemos muchas reuniones, porque tenemos mucho trabajo, porque siempre estamos presionados y, sin embargo, por ejemplo... Hay periodos cuando vas en el coche, periodos en el que puedes aprovechar, en el caso de los idiomas, clarísimamente, ¿no? Clarísimamente. O periodos de viajes, que tenemos muchísimos viajes, en los cuales se puede aprovechar para la formación. Y que, claro, esto lo tiene que desarrollar cada uno por su cuenta. Y ahí las nuevas tecnologías son importantísimas. Otra cosa que también sabemos, más vale una imagen que mil palabras, ¿no? Y entonces las nuevas tecnologías te pueden dar una imagen perfecta, ¿no? O sea, te lo transmiten a través de imágenes. El storytelling, que es un mecanismo de comunicación muy interesante, pero también de formación. La gente le interesa las cosas que le ocurren a las personas. Decía eso un redactor de un gran medio de comunicación norteamericano, siempre le decía a sus redactores, jefe de redacción. No, hablar de historias de personas, porque a la gente lo que le interesa son las historias de las personas. De ahí, por ejemplo, tenemos la clave de por qué nos enganchan las telenovelas, ¿no? Son historias de personas. Yo he conocido gente muy importante que no salía de su casa hasta que veía la... Pero muy importantísimos, ¿vale? Me acuerdo que había una serie que se llamaba Los ricos también lloran. Uh-huh. Y entonces había un presidente del Club de Fútbol Madrid, Real Madrid, que me dijo, mira, yo no salgo de casa hasta que no me he visto esta serie, el capítulo de esta serie, ¿no? Porque estoy lo inspiraba, quizás, enganchado, ¿no? Estoy enganchado. Bueno, pues, por ejemplo, en esto también hay que hacerlo. En el tema, por ejemplo, este de la formación en competencias personales, uh-huh, el tema de los ejemplos es importantísimo. De hecho, si tú lees libros de management de grandes gurús, la mayoría de ellos, siempre que dan un concepto, al final explican una historia de una persona. Porque es lo que capta la imaginación y lo que capta el interés. Y luego, pues, sobre todo, hay que decirles que lo tienen que aplicar y explicarles cuál es la utilidad mediata de esa formación. Estamos en tertulia. Puede intervenir quien quiera desde la sala Price aquí en el IES. Esta mañana hemos empezado esta semana hablando de formación. Luego, y le pregunto a todos nuestros invitados, luego, a la hora de hacer los presupuestos, y estamos en esas fechas, y a la hora de aplicar todo lo que estamos hablando de la formación, el negocio, el día a día, la presión, los objetivos, lo que decía el profesor Pina al principio, ¿se comen todas estas buenas ideas? ¿Cómo lo hace el director de recursos humanos con su director de formación, quien lo tenga para adecuar todo esto? Tengo una debilidad que me pasa lo mismo que a Carolina, que es que si me dejas. Estamos en tertulia todos. Todo el tiempo. Pero solamente una idea sobre esto. Que yo siempre digo. Tengo un caso muy especial que siempre digo. Un caso que explico y siempre digo. La obligación de los departamentos de negocio es exprimir la formación y no al revés. O sea, que si alguna vez la formación no da lo que tiene que dar, es porque los departamentos de negocio no han sido capaces de decirle a la formación lo que ellos quieren que sea, y los empleados. O sea, que si no tú le das un presupuesto a una persona y al final lo tiene que gastar. Y entonces lo gasta en lo que él cree que puede ser que sea lo más acertado o no. O sea, hay que decirle a los departamentos de negocio, es su obligación el exprimir a formación. ¿Qué opináis? Yo creo, Fran, que has sacado un tema que es muy importante a la hora de hablar de formación y es el tema de los presupuestos. Estamos habituados a escuchar a muchos directores generales y directivos de empresa el tópico de los trabajadores es nuestro principal activo, la formación no es un gasto, es una inversión, pero cuando llega un momento de crisis, enseguida viene el director financiero corriendo y dice, el año que viene cero el presupuesto de formación. Y yo creo que es un error brutal. No pueden caer las empresas en hacer cero formación o reducir los presupuestos hasta que de verdad la formación no sea una formación real. Tenemos que tener en cuenta que tenemos que formar a la gente, que luego nos vamos a gastar mucho dinero en recuperar a la gente que se nos va y en atraer gente si pasamos por un periodo de falta de formación, más allá de quedarnos fuera de las competencias que necesitábamos, de poder hacer el relevo generacional dentro de la empresa, el cubrir los puestos vacantes que se nos produzcan dentro de la empresa. Yo creo que en momentos de crisis debemos fortalecer la formación para que nuestros empleados sepan y vean que su empresa de verdad es un sitio donde merece la pena estar. Y comparto también la idea del profesor Pin de que la formación clásica ya no existe, sino que ahora realmente es el negocio, las áreas funcionales las que deben exprimir a la formación. Y yo añadiría, el empleado es el que tiene que apretar, es el que tiene que exprimir y es el que tiene que ir al departamento de formación para decir, quiero desarrollarme, quiero hacer esto, estoy interesado en hacer esto. Ese tema me interesa también mucho, el empleado, es decir, no dejarse llevar, sino también hablar, ¿no, Carolina? Y sobre todo manifestar qué necesidad. Totalmente de acuerdo. De la empresa, claro. Totalmente de acuerdo. Yo creo que el empleado, me gusta a mí más utilizar la palabra colaborador, tiene también que expresar sus inquietudes, ¿no? Porque al final, en organizaciones muy grandes, muchas veces tú haces unos planes de formación, diseñas una estrategia formativa acorde con los valores de la empresa, la estrategia, el plan de negocio, pero a veces hay un colaborador que le levanta la mano y te dice que también sus inquietudes formativas van por otros caminos, ¿no? Y tú tienes que escucharle. Y en ese sentido hay que totalmente tenerle en cuenta. Yo quería apuntar un tema respecto al tema presupuestario, que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Enrique. Yo creo que además de todo el esfuerzo que tenemos que hacer para, efectivamente, para acompañar al negocio con prácticas formativas, encima los departamentos o las áreas de formación tenemos que exprimirnos la cabeza para que cada euro que te den se multiplique por 1.000. Y eso pasa por ver 1.000 proveedores, hacer miles de pruebas, mirar el último euro en la super tabla macro Excel que tienes, etcétera, etcétera. Yo creo que a algunos de aquí nos suena estas prácticas. Entonces, nosotros, yo voy a lanzar una práctica que hemos puesto en marcha este año, que no es nada novedosa, pero bueno, yo tengo que decir lo que para mí lo ha sido, porque como nunca lo había implementado, y ha tenido una grandísima acogida. A raíz de una muy grande integración que hemos sufrido en Engie, donde dos áreas de negocio totalmente, bueno, del grupo, bueno, interconexionadas en sí, pero bueno, con cuentas de resultados distintos, etcétera, P&Ls, había mucha gente que se ha empezado a encontrar trabajando conjuntamente, pero sin conocer el negocio de la otra persona con la que había comenzado o había se había lanzado esta nueva organización. Entonces, hemos lanzado la formación interna. Esto ha supuesto que estamos creando un panel de expertos, tanto desde el área de negocio o no, es decir, alguien que sea un experto en Excel y que esta persona, pues en un momento dado, puede dar una charla sobre Excel, o gente que haya gestión de proyectos o finanzas para no financieros. Es decir, hablamos de buscar expertos sin ser los grandes gurús formativos ni los grandes consultores ni formadores, pero que en un momento dado, si quieres exprimir no solo tu talento interno, porque además pones encima de la mesa un determinado grupo de expertos que a ellos les das una visibilidad, les permites que compartan, además de su día a día de trabajo, la posibilidad de formar a otros, que eso siempre da una satisfacción personal y profesional, y además consigues unos ahorros en términos presupuestarios y económicos muy importantes. Nosotros lo hemos hecho para las áreas de negocio, es decir, hemos creado un panel de expertos de cada una de las áreas de negocio que han ido impartiendo determinadas charlas formativas sobre qué va haciendo cada uno en su negocio. Ha tenido bastante buena acogida. De hecho, hoy tenemos el panel de expertos en nuestra oficina de Barcelona, dando esta charla formativa interna a parte del equipo que tenemos ahí en Barcelona. Y la idea ha tenido tan buen calado que hemos decidido buscar expertos en materias que no son puramente negocio. Es decir, cualquier ámbito en el cual cualquier persona se siente con la capacidad de poder impartir esa formación, pues vamos a darles esa posibilidad. Yo sé que a lo mejor es una vieja práctica, pero bueno, yo lo pongo encima de la mesa porque para mí ha sido muy satisfactorio este proyecto y ponerlo en marcha y tener tan buena acogida dentro de nuestra organización. Y sobre todo desde términos presupuestarios, pues hombre, siempre es un ahorro. Hay una cosa que yo he descubierto: la mejor forma de aprender algo es enseñarlo. O sea que los expertos mismos mejoran su conocimiento enseñando. Más opiniones, Elena, María Jesús. Estamos en la recta final. Yo, dos comentarios respecto al presupuesto. Nosotros, que hablamos desde Speak con un montón de organizaciones, sí que vemos que cada vez el beneficio social, sobre todo en lo que más nosotros controlamos, que son los idiomas, está desapareciendo. Ya lo que quiero es que mis colaboradores aprendan en aquellas materias que, oye, que vienen bien al negocio, pero también le pido responsabilidad al empleado. Incluso aparece en términos como el copago o si no me comprometo a la formación y no la finalizo, pues tengo una penalización. Y eso pues mejora los resultados sensiblemente y también el compromiso del colaborador. Y luego, por otro lado, ese punto de la tecnología, ¿no? tan importante que hemos estado comentando. Bueno, la buena noticia es que es una tendencia de la sociedad, que la gente ya viene un poco con cierto aprendizaje puesto, ¿no? Porque ya todo el mundo vamos con la tablet, con un smartphone, sabemos manejarlo relativamente, ¿no? Unas generaciones más que otras. Y cuando nosotros hablamos a veces con organizaciones que no saben si pasar de un modelo tradicional a un modelo blended, a un modelo que incorpora otros elementos, siempre le decimos, bueno, cada organización tiene su tiempo, pero tarde o temprano lo harás. Es decir, la cosa está que estés preparado, que hagas una buena comunicación interna, ese marketing interno, ¿no? Esa venta en la que decimos al colaborador, hey, que tenemos un montón de recursos a tu disposición, que te vamos a facilitar las cosas para que aprendas en el coche, para que aprendas cuando estás esperando en el aeropuerto, por la mañana cuando has dejado a los chicos en el colegio, a la hora que te venga bien. Es decir, la organización ha de comprometerse a facilitar la vida al colaborador, y la tecnología juega un papel fundamental, pero como digo, es una tendencia clara y tarde o temprano todas las organizaciones lo harán. María Jesús. Como me has comentado ya que íbamos a finalizar, yo aquí simplemente quería hacer como un llamamiento, ¿no?, al directivo, al profesional, al colaborador, ¿no?, porque es verdad que en cada persona tiene en su itinerario profesional diferentes momentos en los que uno tendrá que dar más conocimiento, recibir más conocimiento, compartir ese conocimiento. Y es verdad que, por ejemplo, aquí en el IES pues tenemos desde programas para directivos que van de 6 meses hasta el Global Executive MBA, que son 19 meses, hasta programas de 2-3 días, y dependiendo de las necesidades puntuales, de tiempo, de disponibilidad por momento profesional y personal, pues claro, eso implica que uno tiene que hacer una reflexión de ¿en qué momento estoy? ¿Qué necesita la organización de mí? ¿Qué es lo que yo como persona busco para estar motivada? Y hombre, eso es verdad que en el IES tenemos muchos años de experiencia, y el asesoramiento one to one pues nos da también una experiencia de conocimiento que hace que vayamos alineados con esta innovación que hablabais de la digitalización, de los blended, pero es verdad que llega un momento que lo presencial y el uno para sí es necesario en la formación. Una cosa que, vamos a ver, como dice, cuña publicitaria, que es el tema del precio y la calidad. Eso en formación es muy complejo, no necesariamente lo más caro es lo de más calidad, pero tampoco lo más barato es lo más adecuado. De manera que, y esto me suena, vamos, yo te lo digo porque muchas veces nosotros hemos trabajado y trabajamos, yo tengo una cátedra de formación para administración pública, y claro, la administración pública todo lo hace, lógicamente, por licitación, porque tiene que hacerlo así, porque se lo obliga a la ley. Y entonces resulta que, claro, cuando llega el momento de la licitación, pues claro, los distintos proveedores pues dan precios, pero el precio no tiene nada que ver a veces con la calidad. Y entonces, por ejemplo, muchas veces me llama el que nos ha pedido la licitación y me dice, mira, vamos a dejar desierto el concurso. Y digo, ¿por qué? Y dice, porque lo que queremos es lo que dais vosotros. Pero claro, como vienen otros que dicen que hacen lo mismo con la tercera parte de precio, pues como eso aparezca en los periódicos, pues vamos de calle, porque los periodistas pues lo que dicen es la información escueta, y entonces la imagen no es la que más nos conviene. De manera que, por ejemplo, en el tema de las administraciones públicas, la compra de formación precisamente tendría que tener otro tipo de organización, que no, porque están pensadas fundamentalmente para una cosa que es lógico, que es la obra pública, la licitación, que son las grandes cantidades. Y lo mismo pasa en los departamentos de formación. O sea, muchos gente te dice, no, ahí es mucho más sencillo porque no tienen estas limitaciones, pero te dicen, no, yo lo que quiero es el IES. Entre otras cosas, ¿por qué? Dice, porque cuando yo le digo a un colaborador mío que va a ir al IES, no es lo mismo que va a ir a la Academia Fulanita, ¿no? El colaborador se siente incluso recompensado por la imagen que tiene el IES como institución, digamos, puntera en la formación. Es decir, que parte de nuestro negocio también es esto, ¿no? O sea, que esto de precio y calidad es complejo en esto de la formación. Elena, ¿tú qué dices a eso? Pues a veces los silencios valen más que las palabras. Bueno, eso en la radio tiene su historia. Bueno, vamos a ir acabando, sobre todo con una ronda rápida por nuestros invitados. Enrique, desde la Dirección de Recursos Humanos de John Deere, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un lujo empezar el lunes hablando de formación en esta casa del IES. ¿Cómo es, por no preguntarte cómo va a ser la formación de John Deere en los próximos meses? Pues cogiendo las palabras del profesor Pin, la calidad para nosotros va a ser fundamental, es siempre fundamental, pero ahora más que nunca. Momentos de recursos financieros limitados por la situación del negocio hacen que tengamos que pensar en ideas muy atractivas a la hora de dar la formación. Y por otro lado, el tiempo de nuestros empleados yo creo que es muy importante. Si organizamos una actividad formativa, no podemos permitirnos que ellos sientan que están perdiendo el tiempo. Entonces, la calidad es fundamental. Carolina. Yo lo voy para acabar. Lo voy a resumir, ya que el profesor Finn me ha denominado como el que hablamos poquito, ¿verdad? El profesor Finn. Que sepa que no es la primera vez que me lo dicen, ¿eh? O sea, que me ponen un micrófono aquí y me lanzo. No, pero a mí es que me gusta. El micrófono es un sistema de poder. Yo, por supuesto... Por eso estás tanto en el foro, Carolina. Muchas gracias, Fran. Primero, calidad. Segundo, transformación. Tercero, innovación. Y cuarto, estrategia. No es por un orden de prioridad, porque las cuatro van alineadas, es porque las tengo que ir enumerando. Creo que esos son los cuatro puntos. Por supuestísimo, la formación es transformación, y no porque sea algo que tenga que estar de moda el transformarnos en hablar de gamificación, de blended, etcétera, etcétera, sino porque tenemos que realmente transformar a nuestras organizaciones como un motor y siendo la formación un motor impulsor de las mismas. Muy bien, punto y seguido, Elena, con Speaks, lo he pronunciado bien hoy, ¿no? Sí, muy bien. El punto y seguido, sobre todo, ¿qué horizonte tenéis para el año que viene? ¿Cómo va Speaks? Bueno, pues Speaks está muy centrado en la calidad. Siempre nos hemos posicionado como un proveedor de calidad. Precisamente por eso no somos los más baratos, hablando del tema del presupuesto. Seguimos trabajando en nuevos desarrollos. No perdemos el horizonte en la práctica, en esa experiencia reflexionada en acción. Para nosotros es fundamental que la gente que aprende con nosotros pueda poner en práctica esos conocimientos y que luego, si tienen que ir a una reunión de equipo, a una presentación internacional, sean realmente capaces de defenderse. Entonces, seguimos trabajando en eso, seguimos creciendo y bueno, y adelante. Muchísimas gracias por estar con nosotros. María Jesús, ¿algo más que añadir desde Enfocados? No, nada, simplemente agradecer a los directores de Recursos Humanos el apoyo que dan al IESE para la difusión de la formación que impartimos y el énfasis que he comentado antes del desarrollo personal y la reflexión de cada directivo para su mejora personal. Felicidades también por el trabajo desde Enfocados del IESE, porque nos cruzamos también con muchos directores de Recursos Humanos. Y para poner el punto y final, yo le preguntaría al profesor Pinclao, yo sé que se dedica a esto, pero a ver cómo lo explica. Si a una empresa le viene hoy John Deere o ONG o cualquiera de las que nos está escuchando y le pregunta lo siguiente, bueno, ¿qué formación? Desde luego hay que conocer la empresa, pero ¿qué le diría a estos directores de recursos humanos? ¿Qué formación aplico en la empresa para 2017 con todo lo que ello va a suponer? ¿Profesor? Bueno, 2017 va a ser un buen año, o sea que yo creo que no va a haber restricciones presupuestarias. Y la formación, ya siempre hemos dicho, la formación tiene esas dos bases. La formación de la empresa para cumplir su estrategia y, por tanto, crear una marca de liderazgo de comportamiento homogéneo en la compañía que sirva para el cliente y también para el desarrollo de cada uno de los miembros de la compañía. Que ahí el tema también de cómo formar a los directivos para que sean formadores. Entre otras cosas porque todo directivo tiene un triple papel. Tiene el papel de juez como jefe, porque dice si lo has hecho bien o lo has hecho mal. Tiene el papel de coach, es decir, te ayuda a desarrollar competencias y ahí te tiene que poner en situaciones de formación. Y tiene el papel de mentor, que te ayuda a desarrollar tu carrera. Y ahí también te tiene que orientar sobre qué formación te interesa o le interesa al colaborador sobre su carrera. Es bastante complejo el trabajo de directivo, si se cumplen estos tres roles, pero además tiene que ser líder, que es el cuarto rol, y por eso yo creo que es tan complejo que yo soy simplemente profesor. Pues, profesor Pin, siempre un placer hablar con usted. Muchísimas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias a todos. Continuamos. Dentro de un rato estamos en Capital Radio y vamos a hablar con Rentoquil, con Jesús Torres. Vamos a hablar también con la Fundación Más Humano. El miércoles estamos en la Fundación Telefónica. Charlaremos con Bernardo Quinn, director de Recursos Humanos de Telefónica, y con muchos directivos de Relaciones Laborales a través de Adirrelav, que estarán con nosotros. Y gracias a todos por seguir, porque lo bueno que tiene el Foro de Recursos Humanos, me van a permitir ustedes, es que todos estos contenidos, creemos en los contenidos diferentes, con un estilo propio, al final se divulgan y bueno, quien no esté en directo ahora, pues tiene ocasión de poder, por ejemplo, plantearse cómo hacer la formación para el año que viene escuchando esta tertulia. Gracias a todos desde la sala Price, desde la sala PwC del IES. Muy buenos días. El Foro de los Recursos Humanos, con las personas y las empresas.